como tiene que ser con David Bowie, Modern Love. Hola, ¿qué hay? Oli, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué dice la cumpleañera? Ay, mira, eso fue ya. ¿Uno cuántos días tiene? No, todo el mes. Ah, sí. Uno puede celebrar todo el mes. ¿Ya puedo seguir recibiendo regalos sí, el claro mes? Claro que sí. ¿Quién soy yo para decirte que no? Uh-huh. Mira, tortica, todo lo que venga. Acá estoy. De lunes a viernes. Ya conocen mis horarios, que conste que es Catalina la que organiza las fechas. Motivando el desorden. A la orden, para el desorden. ¿Cómo te fue, Belitas? Oye, quería darte las gracias a ti, a tu mamá y a tus amigos divinos por la invitación. Mira, una muy celebración, precioso. Te invitamos a comernos un delicioso ajiaco que te debía mi mamá hace rato. Comimos tortica, prendimos velas. Muy lindo. Nos divertimos un ratico. Bien, vi por ahí mucho tema de pólvora. Otra vez, la misma. Y se supone que está súper prohibida, pero este año la sentí más fuerte. Mucha fiesta en mucho conjunto. Sí. Había gente bien emparrandada. Por favor, si van a manejar, no tomen. Sí, no. Un accidente creo que fue ese día en la mañana, en la madrugada. Qué fuerte. Ay, sí, no, hombre. Todavía no aprendemos, pero no, bueno, esperemos que algún día. Nos quedan días de diciembre para tomar conciencia también, sí. Por favor, por usted, por su familia, por sus amigos, chévere así. Pida un carrito, se queda a dormir en donde esté. Eso, no le van a dar desayuno nadie al otro día. Hay ventajas de quedarse en claro, otras casas. Comida recalentada. Bien. Semana corta esta y una semana muy especial para nosotros porque vamos a empezar a recorrer las canciones más importantes de la emisora en este 2025. Sí, señora, hoy arrancamos con las últimas posiciones y día a día vamos a avanzar hasta que el viernes lleguemos a ese top 10 y a la canción con más reproducciones de este año en la X. A coronar, si usted quiere dejar su pronóstico también lo puede hacer y más adelante pues estaremos también compartiendo con ustedes nuestra pregunta del día. Por ahora nos vamos hasta Alemania con Adam Port y Muff. Si está llegando, buenos días. X, más música. vacation, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fool with you, but this is new to me, this is new to you. Initially I didn't wanna fall, but you gathered my attention, it was all for you. So don't take advantage, don't leave my heart damaged. I understand that things go a little bit better when you plan it. Oh, so won't you send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. I don't wanna fall in love off a sub-sweet, so let's keep personal. I got a lot of cool spots that we can go. Tell me what's the move and I got you. I'm only acting like this cause I like you. Just give me the vibe to slide in. Oh, I might make you mine by the night then. Ship me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Ride, ride, ride, come and vibe with me tonight. I don't need nothing else but you. Nothing else but you. Nos han asustado, para los que no saben, se están cayendo las cosas. La niña. A la niña, un abrazo, gracias por participar y por estar aquí y manifestarse. Tan bella ella. Hola, ¿qué hay? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? El niño. ¿Y tú, el niño? El niño. Tenemos, bueno, lo bueno es que tenemos el niño, ahora tenemos niño también. Comprometido. Ay, tan sí soy. Bueno, esta adolescencia, Dios bendito mío. Sea. Son jóvenes y no saben nada. Bueno, Cristian, pues nada, miren más allá de Europa y descubran Dubai. Reserven hoy en Emirates.co. Que presenta la siguiente sección en la X y presenta nuestra pregunta del día, que tiene que ver con vergüenzas que llevamos con orgullo. ¿Guilty pleasures? Sí, pero... estudiantiles. Sí, no, exacto, cuando éramos más chiquitos. Okay. Y vamos, esto viene de Alejandro Marín, que estuvo también preguntando en sus redes sociales. Pimpinelo. Pimpinelo. Esa agrupación que nos daba pena aceptar que nos gustaba cuando estábamos en el colegio. Mm. Yo decía por interno que de pronto los hombres sufren un poco más de esto, porque si a ti te gustaba Justin Bieber, como lo hablábamos con Chris, One Direction, era como, ay, la florecita. Metallica, exacto. Cool, Gojira. Mientras que de pronto las chicas éramos más frescas, como me gusta esto y ya. Sí. Como sí. Por ese machismo un poco, sí, ay. Sí, ya, canzón entre no, ellos. Respeten. Entonces, empecemos por la mesa de trabajo. Chris. Ay, no, pues es que a mí me cata ahorita el énfasis que tú hiciste en hombres, no me gustó. Ay, ¿por qué? Dice hombres. Ustedes, no sé. Bueno, hombres, perdón. No, mentiras, pero es que yo era uno de esos pelados, claro. Cuando yo estaba creciendo en mi adolescencia, como séptimo, octavo de bachillerato, emergieron muchas figuras como Bieber, como One Direction, que me gustaban mucho, Five Seconds of Summer también, como ese tipo de bandas, que eran muy chéveres, pero que para mí, un peladito, cuyos compañeros no escuchaban tampoco música ni siquiera en inglés, entonces yo no podía salir a decir, escuchar mi peinado es el de Justin Bieber. Es el de Jimmy Neutron en realidad. Mi peinado, en ese momento era el de Justin Bieber. Cuando hacía así. Ay, sí, que le quedaba perfecto. Él meneaba la cabeza y Y solo claro. quedaba perfecto. Exacto. Entonces yo no podía salir a decir eso porque sí me iban a tildar de homosexual inmediatamente. ¿Que tenías alguna opción inventada para decir así como Mastodon o Gojira? No, en ese momento era como. ¿Qué oían tus amigos? Como Sean Paul y. Ah, ok. Y, ah, bueno. Chanapola. Sí, no sé, era, estaba muy nuevo el reggaetón. Ya entiendo. Entonces esa era la era onda. Era lo que se oía. Claro. Ya. Ah, bueno, bien, Cata. Yo, es que como yo cambié tanto de colegio, yo siempre era la nueva, entonces siempre fui la rara, entonces ahora, siempre me valió perdón, cinco. Hay que aclarar que ella cambiaba de colegio no porque fuera desaplicada, no. sino porque pues su papá se movía mucho. Uh-huh. Es por eso, pero era necia. No, estuvo en el cuadro de honor. Sí, ella llegaba en caballo al colegio. Pero entonces como era nueva, siempre era extraña y siempre llegaba era como a absorber lo que estaba sonando allá y a como a mostrar un poco, no, es que de donde yo vengo estaba sonando esto e igual siempre me valió cinco si alguien me lo criticaba, no era como... ¿Y te pasó que alguien te criticara? No, tampoco. Claro. ¿Ah, sí? Cuando yo llegué a ir a la costa, aunque yo soy costeña, pues no me crié allá y cuando volví, sí. Sí, era como, tacachaca, ¿qué? Uh-huh. No escuchaba vallenato, tal, y yo pues de pronto estaba escuchando Panda, Allison, entonces bueno, era es que como, eso sí es para sentir pero, pena. ¿Ah? Claro que no, Dayana, respeta. Panda y Allison. Mentira. Pero, ay. Lo que les digo, como que ya estaba acostumbrada a ser un poco la rara, entonces no me importaba, y al final me daba cuenta sí. que la gente por pura curiosidad empezaba a buscar qué era lo que estaba escuchando es yo. Y cuando uno veía en el MP3 o en el iPod, tenían esas canciones. Es que niños uno juzga mucho a la gente, sí. uno no se da cuenta. Sí, escuchen lo que quiera. Muy bien. Entonces, ¿tú? Yo no, nunca, porque para mí el ejercicio de escuchar música era muy independiente. Yo tenía el Walkman, entonces a mi alrededor nunca hablábamos de música, mis amiguitos y yo salíamos a jugar, era a jugar, o sea, no había el tema de la música, ni qué canción, ni qué está escuchando, ¿tú te jamás, acuerdas, señora? Yo alcancé a tener Walkman también, pero yo grababa las canciones de emisoras. Sí. ¿Qué canción claro. recuerdas que hayas grabado? Así que tú dijeras, sí, la tengo yo primero. Yo tenía, era puro Eurodance, Cata. ¿Ah, sí? Corona, Rhythm of the Night. Uf, y volvía buenísimo. Y volvía y volvía, porque obviamente el DJ la pisaba. Lo bueno es que la de Corona no tenía intro. Arrancaba de una. Entonces, el DJ la respetaba, entonces era mucho más fácil de grabar. Grababa sí. los conteos, grababa Ay. Como las. Había maratones muchas veces de música. Especiales. Lo hacía el gato, Humberto Rodríguez, uh-huh. con baladas. Wow. Y ponía a grabar, te lo juro, todo el especial. Era una cosa seria. Entonces era como un ejercicio muy individual. Claro. Entonces jamás hablaba de música con nadie. Mm. Ni siquiera como de que, oiga, vea, yo tengo este Nunca. Cassette, yo tengo. No, nada. Nunca. Wow. Nunca, porque también todo era muy radio. Sí. Entonces no, por eso jamás tampoco me dio pena porque lo disfruté todo y hasta el momento no me da pena nada. Pues está sí bien. Defiendo a Maná. Y menos la música, no tengan esa falsa superioridad moral musical, está bien, que cada uno escuche lo que cada uno quiera. Eso sí me hizo papos contra el que habla mal de Maná. Maná chévere, Maná chévere. Una gran, mira, jamás Oye, voy a olvidar que estuve hablando con uno de estos roadies importantes. Y decía, de las bandas bien paradas en escenario y que admiro cómo hacen su montaje y son súper profesionales, Maná. Menos cuando se cayó. ¡Hala! ¡Güey! Sí, pero. Y salió con Dua Lipa ahorita. Sí, eso oye, mi bien, amor. Buena. Bueno, entonces, pregunta del día. ¿Qué artista, banda, grupo le daba pena reconocer que escuchaba en el colegio? Esto con Amy Ray. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X, 103.9 FM. La X, 103.9 FM. Dougie, you told me you've been on some positive shit, yeah, yeah. Lately, I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately, this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my ass. Boy, you ain't shit but a bitch with a badge. All my life. Trying to keep me down. All this time, all this time. Never thought I'd make it out. They couldn't break me. No, no. They couldn't take me. No. All my life. All my life. To keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm a voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that still undeployed. I know a felon who trying to get forward. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See how you gon' joke about stimulus, but they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health, but all my life, they've been trying to keep me down. All this time, never thought I'd make it out. No, no. No. All my life. First generation ghetto nigga, cold world, hello niggas. Made it out of the city with my head on straight. Niggas keep shooting up the let out. Yo, enjoy the pill, gotta get out. Cause the shit that I spit out is a cheat code, like a face in a Rico. And how a nigga put a hit out. And another one, and another one. I got like 100 of them by the lap, niggas, so they think they ahead of me. But I'm really in front of them now. Some of them fumbling they bags, fucking up the little crumbs that they had. A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant. Me, I'm running long distance, all pistons firing. I've been stuck between maybe retiring and feeling like I'm just not hitting my prime. These days, seeing rappers be dying way before they even getting they shine. I never even heard a little buddy till somebody murder a little buddy. Now I'm on the phone searching little buddy name. Got a plane his tunes all day in my room. Damn, this shit wicked to get their names buzzed. Some niggas just gotta go lay in a tomb. And media thirsty for clicks. I got a new rule. If you ain't ever posted a rapper when he was alive, you can't post about him after he get hit. It's simple, it's the principle. On any tempo, I'm invincible. Don't even rap, I just spit to you. I'd rather that than an interview most days. Fuck them all like I'm going through a whole phase. Young niggas shoot out the whip like road rage. I pray all of my dogs stay so paid. And the only thing to kill them is old age. All my life. Trying to keep me down. All this time, all this time. Never thought I'd make it out. They couldn't break me. No, no. They couldn't take me. No. All my life. All my life. They be trying to keep me down. Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. En Bogotá tenemos oferta educativa de calidad para todas las edades. Hasta el 26 de diciembre estarán abiertas las matrículas en todos los colegios públicos de Bogotá para que niñas, niños y jóvenes sigan estudiando y construyendo un mejor futuro. No lo dejes para última hora. Solicita ya el cupo. Es muy fácil. Ingresa a www.educacionbogota.edu.co y realiza tu matrícula. Asegura una educación gratuita, de calidad y llena de oportunidades para tus hijos. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Muévete mejor con un vehículo eléctrico de Auteco esta Navidad. Bicicletas, motos y patinetas eléctricas desde 1,599,000 pesos para que comiences el año ahorrando. Visítanos en la carrera 15, número 86B21 en Bogotá. Auteco Electric, el aguinaldo perfecto para terminar el año rodando. Con innovación, ciencia, tecnología y propósito, estudiantes, profesores, graduados y aliados unen talentos y saberes para enfrentar los grandes retos del país y del mundo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el ingenio se convierte en futuro. Vigilada Mineducación. Última hora. Con las noticias del sorteo decidimos entregar 3 Golden Tickets para asistir con todo pago a la Copa Mundial de la FIFA 2026, gracias a Visa. Serán los 3 primeros ganadores de los 480 hinchas que llevaremos la experiencia de fútbol más grande del planeta. Solicita ya tu tarjeta de crédito Visa en bancodebogota.com y si en tu kit de bienvenida recibes el Golden Ticket, ganaste. ¡Vamos! Aplican términos y condiciones. Somos Grupo Aval, Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el martes 9 de diciembre. Solo en la X, 103.9 FM. Más música. Beauty magnet. still counting down all of the days till you're just another girl on the subway. La X. Sipping in a bag. la canción es Bad Dreams. Oye, llega una novedad creada para elevar tus momentos. El nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas. Es el único producido en Colombia por la mejor licorera del país. Elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter. Solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. ¿Ustedes usan servicios de stream plataformas con sí. publicidad gratuita o ustedes pagan para quitar la publicidad? ¿Tienen planes? Pues es que Spotify, eso fue algo que nos dimos cuenta el otro día con Alejandro, que se supone que uno paga el premium de Spotify para que no le salga publicidad. ¿Le salió? Pero en la versión, no sonora. Oh, visual. Pero en la versión de desktop de Spotify te salen anuncios de música que está rondando por ahí. Como Spotify te recomienda esto. Ya. Claro, pero no te interrumpe las canciones. Pero exacto, no es un espacio publicitario, no. Ya. Sí, yo creo que en este momento no tengo ninguna que me muestre anuncio, pues porque uno paga la versión premium. YouTube sí, no. Ah, bueno, YouTube pago no premium. Lo pago, sí. Nadie no. paga. O sea, Y ya. Yo intenté, pero no. Exacto. Pues extrañabas los los anuncios. Es que no me hacen tanta falta en la mitad de... No, lo que pasa es que una aplicación que es muy querida por la comunidad que ama el anime, que es Crunchyroll. Ah, sí. Pues tenía este servicio también gratuito, pues tiene pago y gratuito y obviamente te llovía publicidad y sí. te partían las series, pero pues existía. Si no querías pagar y querías ver, lo podías hacer. Pues resulta que anunciaron que ya no van a contar con este servicio gratuito a partir de 2026. O sea, así o sí hay que pagar. Exactamente. O sea, que entra a competir dentro del streaming como tal. Ya, con pago, señora. A mí eso me da mucha pereza, que no le toque andar pagando individual cada cosita. Así debería haber como una gran casa. Diga, tú pagas tanto mensual y tienes acceso a todo. Pero ahí va pasando, eso como va pasando. Como un intermediario. Sí, porque es pague aquí, pague allá, luego pague al otro lado, luego quiere ver esto, como pague el operador de cable. Ay, qué pereza. Es lo mismo, sí. Tú estás pidiendo un operador de cable. Básicamente. Catalina, mira. Entonces, sí, si usted me está escuchando y tiene este plan gratuito simplemente para ver, pues ya no va a estar disponible. Esto obviamente manejaba como cosas pequeñitas, no tenía el plan gigante. Va a pasar desde el primero de enero. Uy, para ya. Que no se sorprenda. Sí. No, ¿tú lo usas mucho Crunchyroll? Sí, me gusta. Me gusta. No con. Hay demasiado. Okay, Diana es otaku. No soy otaku. Me falta mucho para ser otaku. Y si fuera otaku, lo diría con honor. Pero no, es que el otaku, ¿verdad? Tiene tremendo conocimiento en muchas cosas y se hablan así con términos especializados que no conocemos. No. Pero no, y tienen muchas cosas, entonces voy como a temas puntuales, a veces ni lo uso, pero sí me molesta. A comienzo cuando la empecé a usar la tenía gratuita, pero eran demasiado invasivos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, dijiste que te parten las series, o sea, se meten como YouTube, que se mete en tu video largo y... Dije, ay, no quiero, prefiero pagar. No, viendo pagar una serie, no. Y pagué, entonces me ¿va fue a aumentar bien el precio de la pues suscripción no dicen, o es el mismo? No, creo que es el mismo, okay. Pero bueno, ahí está, por si ustedes usan Crunchyroll gratuito, que no se asusten si en enero no van a tener esta opción, ya les toca pagar si quieren seguir ahí. Noticias de tecnología en la X. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so pardon my bluntness. I see

La X, 103.9 FM. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Esta es la X. Start a fight. fight. De la X103.9 FM, la xmasmusica.com, con lo mejor del año. ¿Es lo mejor del año o no? Sí, señor. Empezamos hoy este recorrido por las canciones más importantes de la nación de Más Música en este 2025. Producido por Catalina Blanco. Agradecemos a ella las cifras, los números, la tabulación. Calculadora, Excel. Ah, fue un camellito, pero chévere. Inteligencia artificial. Claro. Está mandando correos electrónicos y los correos electrónicos ya vienen con resumen. Sí, acá tengo. Mira, Catalina envió un boletín diario con efemérides musicales. Y una pregunta del día, Alejandro, Dayana y Cristian. Uy. Dayana compartió varias noticias de entretenimiento, incluyendo temas de Sabrina Carpenter, Netflix, Paramount y el Mundial 2026. Tenemos pregunta del día. ¿Qué artista le daba pena aceptar que le gustaba cuando estaba en el colegio? Tengo que ir a abrir la puerta. Por favor, ponga una canción, Cristian, porque si no, este perro nos va a matar a todos. Carlitos, agradecemos. So much better with everything. Nice and glowing in my chair. There's no compare. I adore you. Ooh, I adore you. I came first, but you're ahead beyond your years. People try to find this thing you've always been. I adore you. Ooh, I adore you. You walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. When you pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. Ooh, I adore you. Hey! La X, 103.9 FM. Conductores, atención porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te lleva al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Y vamos a viajar en el tiempo porque un día como hoy, un 9 de diciembre de 1997, Oasis da el primero de sus tres conciertos en el Wembley Arena de Londres. Los teloneros serían Supergrass y acá los recordamos con All Right. Ahí está Supergrass. Esta canción está cumpliendo 30 años y hace mucho tiempo abrían para Oasis en 1997. Comenzamos lo mejor del año aquí en la X y vamos a arrancar con Ray en el puesto número 67, quien después de pelearse con su antiguo sello por años se liberó, se volvió independiente y terminó convirtiéndose en la artista británica con el disco más premiado en la historia de los Brit Awards, My 21st Century Blues. Y esta es una de esas joyas de ese disco, posterior a ese disco, perdón, una canción que viene cargada de ese sonido que Ray ha construido como marca personal, ese pop dramático, así de cabaret moderno, con una honestidad que ya es su firma registrada. Y en el puesto número 67 de lo mejor del año aquí en la X103.9 está Ray con Where Is My Husband. Husband is coming. La X está al aire. Oh, Con innovación, ciencia, tecnología y propósito, estudiantes, profesores, graduados y aliados unen talentos y saberes para enfrentar los grandes retos del país y del mundo. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde el ingenio se convierte en futuro. Vigilada Mineducación. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Ahora, Scotiabank Colpatria es DaviBank. Ahora tienes 4 veces más cajeros para retiros gratis e ilimitados con DaVivienda. Y más posibilidades de retirar sin ir tan lejos. DaviBank. El mundo para ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. Resolver es tenerlo todo a la mano. Paga, juega, recarga y más en la app Paga Todo. Y si quieres ingresos extra, descarga la app Paga Todo Ventas. Paga Todo. Los que resuelven. Vigilado Supersalud. Chiclets trae un nuevo empaque. Cambiaron por fuera, pero siguen rompiéndola por dentro. Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. 4 sabores intensos, frescos, inolvidables. Chiclets tiene una nueva imagen y sabe mejor que nunca. Esta Navidad regala Natura. Convierte el acto de regalar en un gesto de cuidado intencional que hace de tu presencia una experiencia memorable de bienestar. Cuando eliges Natura, eliges amor y también cuidado del medio ambiente, porque estar presentes es el mejor regalo. Después es Natura. Best of. Así sonó el 2025. Nos vamos para la posición número 66 de este especial con las canciones que tuvieron más reproducciones en 2025 en la Nación de Más Música. Y para eso vamos a destapar un disco que conocimos en febrero llamado Some Sexy Songs for You, disco colaborativo entre Party Next Door y Drake, donde aparecía esta canción que aterriza en la Nación X a las 8 de la mañana 28 minutos. Se llama Die Trying, al aire en 103.9 FM. Girl, I can't decide if I should stay and say I tried or I should leave and say goodbye. It's killing me inside. If I could just get next to you, I'd probably be alright. But we're so busy in this life, we always say some other time. Why won't my tears work? It's been a decade since I cried. I got no dog left in the fight. The bar don't match the bite. Me and my old man, we just get fucked up every night. He said, son, these soldiers don't love you. I said, I'll keep that in mind. Don't Vows ain't words to live by, wouldn't call that sound advice. Our future doesn't sound too bright, but I just nod and say you're right, I do. Girl, I can't decide if I should stay and say I tried. I should leave and say goodbye. It's killing me inside. Text message and reply. I need to see you face to face. Gotta look you in the eye. I do. Girl, I can't decide if I should stay and say I tried. I should leave and say goodbye. It's killing me inside. Haciendo este recorrido por las canciones más importantes de este año y pregunta también importante, ¿están buscando a su amigo fiel o son amantes de los animales? Entonces este mensaje es para ustedes porque el 20 de diciembre los esperamos en Portal 80, segundo piso, con actividades, juegos y charlas sobre adopción responsable junto al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la X. Pueden venir, conectarse y descubrir cómo pueden transformar la vida de un peludito, todo por ellos, porque juntos hacemos la diferencia. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round. They try to pull me away, but they don't.

Estamos a martes y empezamos hoy nuestro recorrido por las mejores canciones de este 2025 y vamos a escuchar a un artista que siento es de los más divertidos que existen en la música y siendo muy bueno, sí, siendo muy bueno, porque él se hizo viral hace unos años cuando salió en un video con su sobrinita, tengo entendido, sí, que le cambia el nombre y todo. Entonces la sobrinita se enoja y dice, yo no me llamo así. Y él empieza a decirle, no le hagan caso, que está, ella no sabe lo que habla. Y hace muchas cosas en redes sociales muy buenas. Estoy hablando también de un artista que nos va a visitar el próximo año. Yo creo que es de estos shows que toca sí o sí, sí ver. Además porque nunca ha estado en el país, entonces chévere también chulearlo. Y si usted no lo conoce, darle la oportunidad a esos nuevos sonidos que le pueden quedar gustando bastante. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Tyler, the Creator, que este señor estuvo compartiendo música este año. En la carrera de él, este es el disco número 9. ¿Ah, sí? Ya 9. ¿Y él es joven? Él es joven. Se llama Don't Tap the Glass. Y la canción que vamos a escuchar, que ocupó el puesto número 64, es Sugar on My Tongue, que fue una de las canciones también más importantes en listados, alcanzó a entrar, el video también fue importante, se rotó muchísimo y suena tan bien y tiene tanta energía esta canción. Best of tu 2025 en canciones. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to eat, eat, eat. Tell your mama, tell them what. Tell your daddy, tell them what. Tell the bitches that you know what you heard about me. Tell your mama, tell them. X, más música. One of these days. and play its final beat. But it's alright. Easy for you to say. Esto es Best Of. Y avanzamos una posición más, nos vamos para el puesto número 63 de este listado de las canciones con más reproducciones en 2025 y el turno es para Calvin Harris con la participación de la cantante inglesa Clementine Douglas y esto que se llama Blessings. Sorry, yeah. Though it hurts, I only wish you blessings. Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry, yeah. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of. Prepárate para revivir el soundtrack del año en Mañanas X, desde el martes 9 de diciembre, solo en la X, 103.9 FM. Más música. ¿Está bien golpear y maltratar a los animales? No. Porque Bogotá debe ser una ciudad cuidadora y protectora de los animales. Sí. Bogotá, nuestra casa más animalista. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Esta Navidad tiene nombre. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más. Con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com. Porque si es Navidad, es Pepe Ganga. En la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito formamos líderes con propósito, comprometidos con la innovación y el progreso. Un legado de excelencia, donde el ingenio se convierte en futuro. Inscripciones abiertas. Conoce más en escuelaing.edu.co. Vigilada Mineducación. Ahora, Scotiabank Colpatria es DaviBank. Ahora tienes más beneficios y puedes seguir haciendo tus transferencias, pagos y depósitos con la tranquilidad de siempre. No afecta tus nombres de usuario, contraseñas y tampoco tienes que cambiar tus tarjetas. DaviBank, el mundo para ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones. Más información en www.davibank.com. Chiclets trae un nuevo empaque. Cambiaron por fuera, pero siguen rompiéndola por dentro. Menta, canela, hierbabuena y tutti frutti. Cuatro sabores intensos, frescos, inolvidables. Chiclets tiene una nueva imagen y sabe mejor que nunca. Llegó la época para conectar con lo esencial. De viajar sin prisa. Volver a esos lugares que nos llenan el corazón. Con Hyundai Kona, cada kilómetro se siente especial. Llévala este mes con una tasa del 0% por 12 meses. Porque los mejores viajes comienzan con una buena elección. Saber elegir es Hyundai. Aplican condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Searching for something, something. La X. Cosas que nos ha dado Muse, esta canción, y con la que empezamos una nueva hora en Mañanas X con noticias. Hace unos días estuvimos haciendo el seguimiento de un tema que tuvo con la Casa Blanca con Sabrina Carpenter. Habían utilizado una de sus canciones para un video donde arrestaban todo esto en el marco de ICE. Sí. Ella se enojó muchísimo y escribió sobre esa publicación que le parecía repugnante, que era un video malvado y que por favor no le involucraran nunca más a ella ni a su música para beneficiar esa agenda inhumana. Hasta ahí, bien, un par de días el video fue eliminado, entonces uno dice, entendieron, les tocó hacerlo, pero no, resulta que lo han vuelto a hacer. Ay, no. Y esta vez lo hicieron con una presentación que ella hizo con un clip ella por lo general arresta a las personas más atractivas en de sus concierto. Presentaciones, de su concierto antes de cantar Juno. Ajá. Esta vez cogieron un clip de ella en Saturday Night Live donde dice: creo que podría tener que arrestar a alguien por ser demasiado atractivo. Lo que ellos hicieron, los de la Casa Blanca, y esto ya está salido de todo, toda proporción, es que quitaron la palabra hot. Sí. Por ilegal, con sí. inteligencia artificial. Ajá. O sea, tú sientes que ella lo dijo, así suena. O sea, en realidad. Y ahí arrancan a mostrar cómo arrestan a. Esto salió este fin de semana, todavía pues está esperando la reacción de, pero vuelven y hacer. O sea, de verdad que está salido todo de proporción. Ella ya había pedido y ellos pues de verdad están acostumbrados a utilizar canciones, artistas, música, sin pedirles permiso. Taylor Swift. Que nadie quiere tampoco. O sea, yo siento que, no sé, a menos que sean afines a las políticas de Trump, usen esa música si quieren. Y no es un tema divertido, no. O sea, para que se vuelva un challenge, entonces te voy a acosar porque eres ilegal. No, por favor, no. Horrible. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con ella, cómo se va a manifestar, cómo va a reaccionar. Y, pues también hay que reconocer que fue un año musicalmente para ella en nuestra programación y por eso nos vamos a ir con la posición número 62. Esto es Best Of. Dress the day that we met, we were both in a rush. We talked for a sec. You friended me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text, and now the next thing I know, I'm like, manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like, ooh, 'cause the cute boy with the white jacket and the thick accent. Ooh, maybe it's all in my head. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon of me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad moonlight? I know it sounds a bit redundant, but I bet we'd have really good bad chem. How you pick me up, pull me down, tell me around my dress makes sense. And you talk so sweet when you're doing that thing. La canción es Beth Shem, hizo parte de su sexto trabajo en estudio Short and Sweet, que aunque salió en el 2024, esto pasaba en octubre, pues son canciones que sonaron muy fuerte en 2025 sí. Y pasa mucho. Que explotan. Exacto, porque salen estos discos cuando salen octubre, noviembre, diciembre del año anterior, explotan en el año que sigue. Sí. Así que ahí lo teníamos, estaba en el puesto número 62 y les quiero contar que llega una novedad creada para elevar tus momentos. El nuevo ron oscuro de la industria licorera de Caldas, el único producido en Colombia por la mejor licorera del país, elaborado por expertos roneros y diseñado para disfrutarse en shots, destaca por un sabor profundo con notas de nuez moscada, vainilla, banano y nueces. Exactamente, te agradezco. No necesitas mezclarlo para sentir su carácter. Solo sírvelo, tómalo y disfrútalo puro. Pruébalo ya. Yo, say what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want. She got G like MC, you liked it on a easy B, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, Best of la banda sonora del 2025. La banda sonora del 2025 está acá en The Best of en 103.9 FM y nos vamos para la casilla número 61, porque aterriza una de las voces más refrescantes del pop desde el 2023 para acá. Se llama Teddy Swims. Esto sale de la primera parte de lo que sería su disco completo, que se llama I've Tried Everything But Therapy. Esto se llama The Door. Y está en la casilla número 61 de The Best Of. Teddy Swims. Al aire en la Nación de Más Música. I took a page out of your favorite book. You saw me last just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm just a man. No more thanks. Baby, that ain't for me, that ain't for me. Oh no, Ustedes se acuerdan más o menos en agosto que salió Taylor Swift junto a su novio, junto a Travis, en el podcast que tiene Travis con su hermano que se llama New Hikes. Sí, señora. Ahí estaban hablando de su relación, y ella anunció nuevo disco. Sí. Esta vaina se fue viral, había puesto a la venta algunos vinilos, etcétera. Se agotaron obviamente en minutos. Y ese anuncio fue para presentar The Life of a Showgirl, que es su duodécimo álbum de estudio, donde vuelve a trabajar con Max Martin, con Shellback. Un disco al que además le ha ido muy, muy bien en cifras, en récords, y que se lanzó exactamente en octubre de 2025. Resulta, aquí va a empezar con los números, con la matemática, porque a la X ingresó a nuestra programación el 6 de noviembre de este año. Ya. Y desde ese día hasta hoy ha sonado 75 veces gracias a esta canción que ocupa el puesto número 60 de nuestro listado con las canciones más exitosas en la nación de más Best música. Best of tu 2025 en canciones. Se llama The Fate of Ophelia. Y suena a través de 103.9 FM. ¿Usted cuál quiere que va a ser la número uno? Cuéntenos en redes sociales. X está al aire.

Disco Lines con No Broke Boys. Y ustedes miren más allá de Europa y descubran Dubai. Reserven hoy mismo en Emirates.co, que les presenta la pregunta del día en Mañanas de la X. Y tiene que ver con vergüenzas. ¿Qué artista le daba pena aceptar que le gustaba cuando estaba en el colegio? Pueden opinar a través de nuestras redes sociales. Por acá Maps dice Calle 13. Atrévete, salte del pero closet. No, pero eso era demasiado cool en ese momento, ¿no? Depende de tu círculo. Depende del círculo, tienes toda la razón. En el mío era muy popular. Gabriel de sí dice Maná. Ay, oye, mi amor. Bueno. Dianis, el grupo de las hermanas García y Zulu. ¿Qué es eso? ¿Eso era Café Moreno? Eso no era, tengo ni idea. Dana García con su hermana. Sí. ¿Tú no te acuerdas Momposino, una versión inmunda? Ya eso dijo porque todo. Porque Zulu creo que era sudafricano, entonces él cantaba mal. Ni idea. Pues africano. Agradezcan que su... Iría a buscar. Bueno, Dianis, eso sí da pena. No, mentiras, está bien. No era fácil, no, no, ya te les muestro. Cristian, mira. Enao, Panda. Enao. Uy, Panda. No tenemos una cita en el quirófano. Ay, era muy buena. Laura, Panda, un grupo venezolano que se llamaba Uf. Uf. Ay, claro que sí. ¿Con cuántas Fs? Eran varios chicos. ¿Era como qué? ¿Como salserín? Era una boy band de... Sí, pero eran salserín. Pelados. Eran pelados muy jóvenes y vendían cuadernos y uno decía que era la novia del mono. Y ¿pero era pop? Sí, era pop. ¿Como Menudo? Era, hay una canción que era Arrivederci, mi amor, bye, ya ves que... Pero era pop buena. Así como muy como... Lo que tengo que... Mentiras, no sabía de Uf. O sea, ay, eran muy buenas. Pero era pop algodonudo o pop con rockcito, como con guitarra no, eléctrica. No, obviamente era más con... girly. Sí, bien, exacto. Algodonudo. Mira, Daniel dice Magneto, vuela, claro que sí. Vuela. André y Julián, Big Boy. Big Boy, ese es el de sí, Mis ojos bueno. Lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte. Ya. Pues si man solo tiene esa canción, ¿no? Y ya, suficiente. No fue más, ¿no? No queremos más tampoco. No, y suficiente también para él, porque con eso... Ya toda la plata tiene que se todas las reproducciones, ya todas. Sí. Honey dice, Faye, al igual que Diego, Faye. ¿Ella era la de azúcar? No, es sus Faye's. El Faye ese de ustedes. Faye el nuevo. Faye el de ahorita. El o Fade. No, con Y. Falle. Faye. No, ¿Faye es Faye, nuevo? Míralo. Sí, pero le da Faye vergüenza. No tengo ni idea qué era eso. Porque había una Fade. Que era. Pero la chica. La mexicana. Ajá. No, y mira que dos me pusieron. Y dos. No sé. ¿El reggaetonero cómo se escribe? Fade. F-E y de puntico D. Entonces sí debe ser la mexicana. Un momento, por favor. Estamos vamos aquí a con verificar. El bar. Porque yo... A ver si entró revisando el gol. Era la mexicana, claro que sí. ¿Era ella azúcar? Cantaba Azúcar Amargo. Azúcar Amargo. Ay, pero es más vergonzoso decir Fate. ¿Qué? Mentiras. Entonces, todo esto viene en el libreto, no es que digamos eso. Nelsie dice Menudo. Melissa las Spice Girls, sí. Claro. Luis, ay, este Luis, quién sabe en qué, no sé, tal vez estaba en una comunidad metalera que le daba pena decir Gorillaz. Pues que Gorillaz era raro igual, ¿no? Sí, pero o sea, para ¿vergüenza? Que diera pena, no sé. Bueno, no, está bien, esa es la pregunta. ¿Y generar eso? ¿Quiénes en somos? Pues eso, exactamente. Sí, sí, sí. Y Peavi dice Diomedes. Diomedes Díaz. Ay, Diomedes. El cacique de la Junta. Sí. Ustedes mucho pueden gusto. Seguir opinando hoy con nuestra pregunta del día. ¿Qué artista le daba pena aceptar que le gustaba cuando estaba en el colegio? Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos. Y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. When the days stop hurting and the rain has dried, I know you're the person I want by my side. Scaling my heart go free and diving blind. Cause love and heartbreak, they walk within line. Yeah, nobody can love me like you. But that means you got the power to hurt me too. When I fall in deep, say you'll follow me. Cause I really need to know that you'll stick around. When my walls come down, won't be fake.

cause you got it like that. Woo! Take a big bite, want another bite, yeah. 너의 모든 걸 나 원해. 너 말고 모두 번해. When you're in my arms, I hold you so tight, so tight. Can't let go, no, no, not tonight. 지금 당장 나가 시간 없잖아. 넌 내 거야, 이미 알고 있잖아. Cause I need you to need me. I'm empty, feel me so refreshing. My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Cool me down, you're so hot. Pour me up, I won't stop. You're my soda pop. My little soda pop. My little soda pop. Make me wanna flip the top. 한번 come make you hit the spot. Every little drip and drop, fizz and pop. So don't do that, it's getting hot. Just hot. Sipping and it's dripping out, it's done. I need a second round and pour a lot. And don't you stop till my soda pop fizzles out. Ooh, 속에 그려왔던 너. 난 절대 놓칠 수 없어. 널 원했고, I waited so long for a taste of soda. So the wait is over. Best of, la banda sonora del 2025. La banda sonora del 2025 también aterriza a la casilla número 58 con Benson Boone. Que les voy a decir una cosa. Esta canción que sigue, me di cuenta que realmente fue un hit mundial, un exitazo. ¿Por? Porque yo tengo un juego de fútbol en mi celular. ¿FIFA? Un jueguito tipo FIFA, pero no se llama FIFA, se llama Dream League Soccer. Ok. Entonces, este año ya actualizaron el juego catálogo para el 2026. Ah, okay. Y cuando actualizan el juego, actualizan la banda sonora del juego también. Pues está. Esta canción aparece en ese juego, Dream League Soccer. Es Benson Boone, esto sale de su último álbum de estudio 2025, American Heart. Se llama Sorry I'm Here for Someone Else y hace parte de The Best Of en la X. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. Good to see your face, and I really hope. Here for someone else. I'm still in love with you. La X, 103.9 FM. Lonely in this crowd, I sit alone. Oh, one more drink away from heading home. Oh, oh, oh, I could feel the night slipping by. Oh, away from me. And oh, she caught my eye through the light, and she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance all night. She took my hand and led me through the dark. Oh, she said, feel the beat, forget that broken heart. And oh, I can feel the night slipping by, oh, away from me. And oh, I saw the light in her eyes, glad she came right up to me. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then we can dance all night. We can dance in the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We can dance all night. To meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever, one song here together, then let's play it on repeat. We could dance all night. Best of Tu 2025 en canciones. Así es, 2025 con su banda sonora, la que estuvo al aire en 103.9 FM, y es momento de irnos a la posición número 57, con un disco que en realidad es del año pasado, que se llama Brad, que estuvo dominando listados, que fue muy exitoso de la mano de Charlie XCX, y de ahí sale esta canción. I believe that. Es la unión que tiene con Billie Eilish. Se llama Guess y suena en La Nación de Más Música. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know what I got going on down there. Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower back tattoo? You wanna put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Put them in your mouth, pull them all down south. You wanna turn this shit out, that's what I'm talking about. Yeah, try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, send it to the day, yeah, I think he's with it. Try it, bite it, lick it, spit it, pull it to the side and get all up in it. Where I'm posted might be mixed, eat it for lunch, you're so delicious. Charlie likes boys, but she knows I'd hit it. Charlie, call me and you're with it. sonando, cerrando esta hora y vamos a viajar en el tiempo, porque un día como hoy, en 1989, llegaba al número uno en los Estados Unidos la canción We Didn't Start the Fire de Billy Joel, un sencillo que hace el recorrido desde que él nació hasta ese momento y que fue muy exitosa en listas. Las canciones que más pediste. Las que más sonaron. Y las que se quedaron dando vueltas en tu cabeza. Todas llegan a The Best Of.

y era como en arameo. Entonces no, me salí y los dejé a ellos en su emoción, pero seguro más gente se va a emocionar como ustedes. Pues es que imagínense. Señora. Que como en 2008 más o menos vimos todo este tema de Camp Rock, Demi Lovato, los Jonas Brothers, etcétera. Pero resulta que con el regreso a los Jonas Brothers de la música en 2019, ahora el regreso de Demi Lovato, pues se anunció y ya tenemos teaser del estreno de Camp Rock 3, Cristian. ¡Sí! Yo vi el tráiler en Instagram, tú me lo mostraste y ahí es muy emocionante. Ahí fue cuando se abrazaron, ahí fue cuando nos abrazamos sí, y lloramos. Ahora de no sé la quién nostalgia. Para buscar, sí, entiendo. Sí, no, es muy emocionante, me gustó porque, claro, meten todas las voces de la película, meten frases célebres de la película de Shane Wolfe. Ay, hermoso. Y sus hermanos. Fue muy emocionante, me gustó, estoy emocionado por esta Camp Rock 3. Yo pues creo que mira, va a ser una versión chévere. Verano del 2026 y yo ese día voy a secuestrar a Diana. No va a pasar. Y le voy a decir, no, vamos a ir allá a una fundación de gaticos. Y cuando está llegue, bien, van a encadeno. En una casa. Cuando llegues te vas a deleitar el claro ojo. Que no. ¿Ustedes se acuerdan en los Locos Adams, la película cuando, la primera con Angelica Houston y con sí, vieja, Wednesday y eso? Ajá. Que están precisamente en un campamento. Ajá. Uh-huh. Que mandan a Wednesday a su hermano y sí. Las meten en una casita para que vean películas de Disney todo el tiempo. Esa es una tortura. ¿Vas a hacer tú? Exactamente. ¿Esa es tu tortura? Eso va a ser muy divertido. No va a pasar. Mira, yo ya obligué a mi prima. Cuando salió Camp Rock 2, ella tenía la pierna fracturada. Hagamos un trato. Yo no voy a... Mira, yo le escondí... No, hagámosle el trato. Le escondí las muletas. Le escondiste las muletas ¿Es a tu prima? ¿En serio tú hiciste eso? Ya no se podía levantar. Eres mala. Y yo puse la película y puse el control en lo más alto que encontré en un armario y no cubérsela. Te puede pasar a ti, Diana. Como la naranja mecánica que le abre los ojos yo así. Yo puedo ser violenta y tú lo sabes. Yo puedo ser violenta. No Esto busques. Es Besta. Y empezamos ya a... repetir nombres porque va a pasar en este conteo de lo mejor de 2025 porque tuvimos artistas que sonaron con diferentes canciones en nuestra programación. Además, con él es algo especial porque nos visitó en su mejor momento. Ay, sí. A veces pasan los años antes de tener un artista que es número uno a nivel mundial y acá estuvo este año también en el picnic. Estoy hablando de Benson Boom, que lo teníamos hace dos canciones y ahora en el 56, en el puesto 56, llega con Pretty Slowly. Oh, I remember how you were every shade of perfect, and then the colors blurred. And you'll never love me like you did. You'll never love me like you did. And I see your ghost from time to time when I'm driving through the Rockies, and I feel this little knife in my heart, and it bleeds me out. Don't wanna love, I don't wanna love you now. Oh, how come all the best things fall apart? And it started pretty slowly. Oh, when you asked about the old me. Oh, is he gone? Oh, is he gone? Oh, I don't know. I think I left him somewhere I no longer go. And I watch you run away now from all the lovely things we hate now. Where did we go? Where did we go? Oh, I don't know. But I know it feels like somewhere far away from home. It started out so slowly. Oh, as I lay here by myself and it's 4 a.m. I wonder, did I put you through hell? Oh no, I need to know if you're okay. I wanna know, I need to know if you're okay. And I hope that you're so damn sure that leaving me was right. Best thing you ever did, it was leaving me behind. Even the best things fall apart. And it started pretty slowly. Oh, when you asked about the old me. Oh, is he gone? Oh, is he gone? Oh, I don't know. I think I left him somewhere I no longer go. And I want Somewhere deep in you, somewhere deep in me. Oh, there's still two lovers, so who the hell are we? When I look at you, and when you look at me. Casilla número 56 entonces para Benson Boone, Pretty Slowly in the Best Of. Y ustedes conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participar en Cabify te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Llegamos al puesto 55, una canción que se lanzó este año exactamente en marzo y que llegó a la nación de Más Música en abril, un par de días después de su lanzamiento de la mano de Dua Lipa y Jenny. Hasta el momento ha sonado 101 veces y se llama Handlebars. Jenny junto a Dua Lipa, Handlebars, en este gran conteo de... No, en el concierto de Dua Lipa. ¿Pero no? ¿Para qué? Pues, o sea, así, sí, a mí me sobra dentro de todo lo que tiene Dua Lipa, a mí me sobra. Con la un poquito cantidad de palos esa que tiene, sí. Bueno, ¿será? No era necesaria. ¿Ustedes? Es porque les cae mal Jenny. Jenny. Yo sé, es porque les cae mal Jenny. Rompe, es como... Ay, no sé. Sí, la verdad, yo ya tengo una predisposición con ¿vieron? Jenny. Los conozco a ustedes dos con el K-pop. Sí. Ya los tengo más identificados. Bueno, vamos a hablar de hombres. Vamos a hablar de hombres. Y de matrimonios. Y de ser imprudentes en las vías. Por favor, Cristian. Si vamos a hablar de ser imprudentes en las vías, hay que hablar de hombres. Exactamente. Porque hay hombres imprudentes en las vías. Sí. Para eso voy a poner Exacto. ¿Qué pasó? Chistosito. ¿Qué pasó? Porque resulta que salió un estudio porque muchos psicólogos se sientan en una mesa a compartir un pan con chocolate y a discutir la vida. Me parece bien. En una de esas discusiones, charlas, dijeron, oigan, hemos caído en cuenta de algo que no le va a gustar mucho a las mujeres. Y es. Y es que si usted en su casa tiene un hombre que normalmente rompe las reglas de movilidad, de tráfico de su ciudad. Terrible. Lo que dice Dayana, un hombre imprudente. Exacto. Tras el volante. Sí. Pues resulta que el hecho de que su hombre se adjudique esa U que no tiene que hacer. No. Que voltee hacia una izquierda que no puede. Exacto. Sin poner direccional. Son gratis. Ay. Ese tipo de cosas psicológicamente indican ¿qué? Que su esposo es mejor esposo. Que los que cumplen las normas. Que los que cumplen las reglas. Mira, no creo en eso. ¿Por qué? Entonces, a ver, ¿cuál fue la investigación? El argumento. ¿De dónde se hace? ¿Quién lo hace? Tica... Estudios Chaparrito en la ciudad de Ambalema. ¿Viste? Es que no, a mí no me vienen a decir una persona que cumple. Yo no te vengo a tramar, Dayana. No. Yo tengo sustento a psicológico, ver, científico. ¿Y quién es? Y resulta que el hecho de que su hombre cometa estas imprudencias no solamente es un indicativo de impaciencia, porque sí, la impaciencia es un factor. Uh-huh. Sino que más bien eso significa que el man es lo suficientemente confiado de sí mismo y en su capacidad de manejar, de que se salta las normas. Salta la norma. Muy eso mal. Que indica, señor. Eso indica adaptabilidad. Indica. Indica. Está entendiendo tanto humo. Solución de problemas creativamente. Ajá. Es otra indicación. Sí. También la habilidad de cambiar de curso cuando alguien no está funcionando, cuando algo no está funcionando. O sea, la va a dejar. Adaptabilidad, ¿no? O sea, no. Si algo no sale como debe estar saliendo, no importa, él trabaja bajo no presión. Le hagan caso a eso. Y él tiene la capacidad de seguir adelante con eso que quieren hacer. Es una persona que normalmente puede repensar planes si de pronto se pinchó una llanta. Él puede salir de esa situación fácilmente para avanzar. Te pido, por favor, mientras suena la canción, que me muestres la fuente y quién realizó ese estudio, porque sí. No acepto. Bueno, sí. Seguiremos, perdónenme todos, no acepto. Seguiremos acá, ustedes informando. Allá. Ustedes allá. Esto es Drive, son las mañanas de la X.

En esta época que huele a buñuelo, natilla y abrazos, en la X Más Música queremos darte las gracias por acompañarnos todo el año. Que esta Navidad te regale calma, amor, familia y canciones que abracen. Y que el 2026 llegue cargado de más música y más momentos que valga la pena guardar. ¡Felices fiestas y feliz Navidad! La X, 103.9 FM. Más música. Haciendo este recorrido cada día con canciones que marcaron nuestra ruta en este 2025 y nos vamos nuevamente con Sabrina Carpenter, que llega al número 53 con una canción primero que antes de lanzarla empezó a lanzarla, a cantarla en sus shows en vivo, por ahí la metía. Ok. Yo era como, mírame. Después escogió como la canción principal del álbum, del Short and Sweet, y para el momento en que se lanzó, que fue en febrero, fue el lanzamiento más grande que tuvo una artista femenina en solitario en ese momento. Wow. Mm. Y es Busy Woman. I'm so mature, collected, and sensible. Except when I get hit with rejection. To turn me down, well, that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. Cause there's a beat, your perfect misses to the day. yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you need my love, my clothes are off, I'm coming over to your place. And if you don't need my love, I didn't want you to look at yes anyway. Yeah, I'm a busy woman, I wouldn't let you come into my calendar every night. But if you want my kisses, I'll be your perfect missus till the day that one of us dies. Busy woman, all the time. Busy woman for the rest of my life. My open arms are super tight. Busy woman, unless you call it Participa por un viaje al inicio de la Copa 2026. Activa Movistar Total Fibra 900 megas más postpago ilimitado, el internet y la red 5G más rápidos de Colombia o compra un smartphone en tecnología Movistar. Visítanos o llama ya al numeral 709. Aplican términos y condiciones. Más información en movistar.co. We'll be right back. Stuff, la banda sonora del 2025. Avanzamos entonces y aterrizamos en la casilla número 52 que le pertenece a un ex BTS, a J-Hope, que entre varias cosas que hizo este 2025 en su música, entre varias colaboraciones que se incursionó a hacer por allá en febrero, que sacaba algo con Pharrell Williams, pues hubo una canción que sonó especialmente acá en la Nación de Más Música, salió en marzo y la hizo junto a uno, en mi opinión, de los artistas más subvalorados del R&B en la historia. Se llama Miguel, esto se llama Sweet Dreams, J-Hope y Miguel, en la casilla número 52 de The Best Of. Gemini, and it goes like this. Take you home, take you slow, till you bite your lip. Got a movie in my mind, and it goes like this. Close curtains, open eyes. Lay down your skin on mine. Leave all the rest to me. Like a diamond, shining, shining, shining, yeah. And we might never get to sleep tonight. I give you everything you need tonight. This kind of love I guarantee for life. Dreams gonna be sweet tonight. Sweet dreams come after hours. Nothing that's not alone. You should never sleep alone. You should let me take you home. Right. Till there's nothing. J-Hope de BTS, que ya se reúnen todos, hay que, tienen que recordar esto porque todos ya pasaron por su servicio militar, ya no tienen que cumplir con más compromisos y ya todos, Jimin, J-Hope, todos van a estar nuevamente en concierto, disco, de todo. Ay, que vengan algún día. Felicitaciones a los, al ARMY. Mira que ahí sí estoy con el K-pop. A mí BTS y los proyectos en solitario de ellos me gustan mucho. Pues mira, sí, la canción que presentaba, es de tus preferidas, ¿no? Sí, Sweet Dreams me gustó mucho. Es que ver a Miguel, a mí me gusta mucho ver artistas que me gustan mucho en el spotlight, o sea, como haciendo cosas chéveres, y Miguel es uno de esos tipos. Porque que... Porque muchos conocieron a Miguel por esta canción. Exacto, y eso fue este año 2025, sí, Miguel, que lleva activo como en el 2002, ¿sí me entiendes? 2002. Saludos. Brother, Miguel es viejo. Dice el chip, tranquilo. Perdón. Cosas más difíciles que los números. Tranquilo. Es diciembre. Hay buñuelos, hay natilla, es felicidad. Hay felicidad. Sí. Bueno, la pregunta de hoy es vergüenzas. ¿Qué artista le daba pena aceptar que le gustaba cuando estaba en el colegio? Tenemos por aquí a Laura, Donato y Estefano, y ajá, a Mauri Gutiérrez. Ahora, Estefano es un gran compositor. No sé cuál es. ¿Es italiano? Un borerore, ¿No te acuerdas? No. Sí, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Y lloraré, y lloraré. Lloraré, lloraré, no sé. Exactamente. ¿Qué es eso? Bueno. Hay que escuchar. Ahorita se les pongo. También por acá Camilo dice, me daba pena aceptar que para esa época y por culpa de mi mamá me gustaba Ricardo Arjona. Claro que sí, el taxi. Ahora, el taxi. Siento que sí fue moda decir que caía mal. Y a la gente la escuchaba. ¿Y uno cómo sabe? Porque sus conciertos se llenan. Exacto. Todos. Creo que viene también el otro año. ¿Ah, sí? Por ahí anunció hace poco, sí. Y Arjona nunca va a dejar de llenar en Colombia. Ya. Es Arjona. Sí. Angelita dice Farina. La nena fina y se pegaba en la pierna. Que ya ni siquiera es Farina, ahora es Fariana, ¿no? Ajá. Se cambió. El caballito. La bruja el caballito. Ah. Ahí tiene una canción que estaba merenguda muy sabrosa. El caballito, sí. Con oro sólido. Ajá. ¿Es en serio? Sí. Tanta, tanta, tanta. Oro sólido. Tanta, tanta. Oro sólido. La tanguita roja. Exacto. La tanguita roja. Ay, el merengue bendito sea, siempre nos acaba de problemas para bailar. Y Ceres dice, Vicente Fernández. Oh, uno nunca niega a Vicente Fernández. Está en las escrituras. Esas son las opiniones para que ustedes sigan escribiendo de vergüenzas que teníamos. A veces pasa. Please. Best Of. Tu 2025 en canciones. Ya estamos cerrando esta primera tanda porque vamos hasta el viernes y día a día iremos destapando canciones hasta conocer la número uno, la que más sonó durante este año en 103.9 FM. Pero hagamos un breve repaso. Arrancamos con puesto 67 para Where Is My Husband de Ray. Ray, sí. Luego estuvo 66 Die Trying de Drake. Con Party Next Door, sí. Exacto. Luego estuvo Leon Thomas. Ay, Matt. Esa te gusta un montón. Fue un buen disco, ese sí, fue un muy buen voz. Disco. 64 para Sugar on My Tongue de Tyler, The Creator. 63 Blessings de Calvin Harris. 62 Bethlehem de Sabrina Carpenter. 61 The Door de Terry Swims. 60, por supuesto, no podía faltar nuestro pan de cada día, Taylor Swift con The Fate of Ophelia. No, se metió con dos meses, ¿no? Exacto. En dos meses se metió re duro. Se metió, bueno, 59 Sobra Pop de Sacha Boys. 58 Sorry I'm Here for Someone Else de Benson Boone. 57 Guess de Charlie XCX. 56 Repite Benson Boone, pero esta vez con Pretty Slowly. 55 Dua Lipa y Jenny con Handlebars. 54 Chasing Paradise de Kygo. 53 Busy Woman, otra vez de Sabrina Carpenter. 52 Sweet Dreams de J-Hope con Miguel. Y cerramos esta vez de la mano de Parcels, que son más colombianos que nosotros. Claro que sí. Cada vez que vienen van a tomar changua, se van a comer a los mercados. Ellos saben. Van a conocer toda la ciudad y son muy buenos en vivo. También los tuvimos en vivo justo este año y aterrizan con su más reciente disco. Se llama Loved y de ahí sale esta canción. X está al aire.